Entrevista UG. Nos da muchísimo gusto que en esta ocasión, en este espacio de entrevista, nos acompañe de nueva cuenta el doctor Gerardo Martínez, del Departamento de Historia, en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, pero además coordina Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. Y ya los teníamos un poquito abandonados, Gerardo, pero todavía no termina el semestre y queremos platicar del número actual de Oficio, que es el número 13, en esta edición 2021, que bueno, pues hay que recordar que Oficio es una revista semestral y que bueno, en esta ocasión te agradecemos muchísimo que nos acompañes para platicar acerca de este número que podemos consultar en línea, al igual que las ediciones anteriores. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Gloria, por la oportunidad de platicar otra vez con el público sobre este esfuerzo editorial, la revista Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. Platícanos acerca del tema que tiene el número 13. Sí, es un número que está circulando desde el mes de julio. Está cerca de salir el próximo número, el número 14, en enero de 2022. Y en el número 13, que ahora comentamos, incluye, como en todas las ediciones, un número de investigaciones, de artículos relacionados con temas diversos y de interés desde la perspectiva de la historia y la interdisciplina, y un grupo de ellos está integrado en el expediente o dossier que se titula México y los intercambios académicos latinoamericanos durante el siglo XX. Son tres artículos que estudian estos intercambios que se dan entre instituciones de diferentes países, en este caso de México, Chile, Costa Rica y Guatemala. Se trata de una propuesta de investigación en la cual se trata de romper un poco con estos estudios centrados en relaciones más bien desequilibradas, por ejemplo, entre países latinoamericanos y Estados Unidos o países latinoamericanos y Europa. Son conexiones intralatinoamericanas, viajes de ida y vuelta, llaman los autores, en los que se establecen estos vínculos, estas relaciones institucionales, a veces políticas, culturales y económicas entre países a partir de la formación de los estudios universitarios de algunos personajes de estos países. Y a través de la lectura de estos artículos, ¿tú qué nos puedes decir de este panorama que nos has platicado? Ya sé que podemos acudir a los documentos, a las fuentes, pero ¿nos puede sembrar alguna inquietud para animarnos a entrar a la página de Oficio, que es www.revistaoficio.ugto.mx? Sí, podemos adelantar desde luego algunos temas. Como decía, hay artículos relacionados con Chile, con Costa Rica, con Guatemala y todos ellos con México. Uno de ellos refiere, por ejemplo, el caso de profesores, de educadores, incluso de políticos chilenos que estuvieron interesados en la educación socialista, en el proyecto cardenista de educación en México y que enviaron misiones educativas para conocer estas prácticas, este proyecto en México. Entonces tenemos, por una parte, este gremio de profesores o de gente relacionada con la educación. Tenemos el caso de médicos, de estudiantes costarricenses enviados a México durante esta misma etapa, el cardenismo, y sobre todo el interés de su autor es revisar la forma en que se insertaron laboralmente en Costa Rica a su regreso con esta formación de médicos en México desde los años 30 hasta los años 60, y él descubre, muestra, pues la importancia de estos médicos para las instituciones en su país. Y está un texto en el que se estudia a los agrónomos becados por la Fundación Rockefeller en México, agrónomos guatemaltecos que hicieron también este viaje de ida y vuelta a partir de los años 40 y hasta los años 70, y se estudia también obviamente su impacto sobre las políticas agropecuarias en Guatemala en un contexto importante, que es el de la revolución verde que va a promoverse en estos años y en la cual México ocupa un lugar relevante, ¿no? Entonces son estos, creo que, algunos avances que podríamos comentar en relación a este expediente sobre intercambios académicos latinoamericanos y junto con ello, desde luego también invitar a la revisión del resto de los artículos que tienen un abanico diverso, tanto en lo temático como en lo temporal y en lo espacial, ¿no? Si me permites, comento, entre otros, un artículo titulado La memoria, un mal objeto para el historiador, de un historiador francés, Sébastien Ledos, en el que hace una reflexión interesante sobre la diferencia entre la historia y la memoria, un tema desde luego de actualidad, y la forma en que los historiadores se han acercado, han discutido sobre esta diferencia entre la memoria y la historia. Fíjate que me quedé pensando en este tema del dossier en particular. Pensaba que de pronto, ahora que se celebraron los 100 años de la SEP, pues pensar también en la presencia, ¿no?, de Gabriela Mistral en México, como realmente es un tema muy interesante y como lo plantea la revista, que es este intercambio entre países latinoamericanos, dejando un poquito de lado lo que sucede con Europa y con Estados Unidos. Tienen además otros artículos, además de lo que ya nos has comentado, y a mí también me gustaría que nos hablaras de esta dinámica en la que la convocatoria para participar en oficio pues siempre está abierta. Así es, la convocatoria está permanentemente abierta y nosotros vamos, a partir de la recepción, siguiendo los procesos editoriales que derivan en su publicación. En algunas ocasiones es posible formar estos expedientes cuando coinciden algunos artículos con temática común, pero siempre se publican estos artículos que pueden tener temáticas diferentes. En el caso del número 13, del número actual, por ejemplo, nuestro abanico temporal va desde el siglo XVII hasta el siglo XX, ¿no? Tenemos un artículo titulado De la Tierra sin Historia a la Historia de la Tierra, que es un análisis que podríamos llamar histórico-filosófico, que tiene que ver con la historia de disciplinas como la geología, la paleontología, la arqueología o la biología, y en el que subrayo esta parte interdisciplinaria, este diálogo de la historia con otras disciplinas. Tenemos otro artículo titulado El estado espiritual y temporal de los indios en la jurisdicción de San Luis de la Paz, según las autoridades religiosas, 1790-1803, y un artículo directamente ubicado en el siglo XX, titulado Los primeros sitios de automóviles de alquiler y autotaxímetros en la Ciudad de México, agentes, regulaciones y conflictos, 1905-1907. De tal manera que, pues al tiempo que hacemos la invitación a la lectura de estos textos, pues la hacemos a la participación, como señalabas tú, de los especialistas, de los autores, de los potenciales autores que nos escuchan y que pueden encontrar en esta revista un espacio de mucha calidad para publicar sus artículos. Creo que si revisamos el índice podemos encontrarnos con cosas muy interesantes dependiendo pues del público que se dé una vueltecita por esta revista, que si bien tiene este rigor académico, la verdad es que por lo general los artículos sí nos llaman la atención y están escritos de una forma que podemos, no siendo, digamos, especialistas, historiadores y demás, podemos comprenderlos perfectamente y también reconocernos, ¿no?, ahí en estas cuestiones que, aunque pues por ejemplo hablan de esta educación, en este caso del dossier del intercambio académico latinoamericano en el siglo XX, pues los ecos de esas cosas que pasaron antes los tenemos en la actualidad. Entonces, pues sí, a mí me gustaría reiterar esta invitación para que todo mundo se acerque a Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina, que además hay que reconocer que tienen un trabajo muy dedicado. Y bueno, pues no sé, Gerardo, cómo les ha ido ahora con este tiempo de pandemia y esta, digamos, publicación ya en línea que les permite también ver las visitas y el interés de las personas para con este documento que es semestral en la Universidad de Guanajuato. Sí, me parece que este proyecto editorial va caminando en el sentido en que buscamos. Recientemente fuimos incluidos en el índice de Latindex, que es un reconocimiento, una forma de visibilizar las revistas científicas, destacando su calidad y la posibilidad de acceder a sus contenidos. Se cuida, por ejemplo, en estos índices como Latindex, que haya procesos cuidados, sobre todo en la parte de la dictaminación, de la evaluación y de la puesta a disposición para el público en general, ¿no? Entonces creo que es un indicador que nos alienta a continuar con este trabajo en la revista y a continuar su posicionamiento como una opción de revista científica en el ámbito de la historia y las ciencias sociales. Pues no sé si quieras reiterar la invitación y estar también muy pendientes de su siguiente número. Sí, por supuesto que sí. Recordar que la revista puede ser consultada en línea, www.revistaoficio.ugto.mx, y para los especialistas, los interesados en publicar, encontrarán ahí el perfil de la revista, sus alcances temáticos y la posibilidad de consultar también los lineamientos editoriales. Doctor Gerardo Martínez Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta y te volveremos a escuchar muy pronto porque también tienes por ahí un libro que coordinaste y queremos también platicar al respecto. Claro que sí, muchas gracias, Gloria.